Pajarillo que has venido a cantarme esta mañana, pajarillo que has venido a cantarme esta mañana, canta con alegría que así recuerdo a la amada mía, canta con alegría que así recuerdo a la amada mía. Pajarillo que has traído tu canto a mi ventana, pajarillo que has traído tu canto a mi ventana, canta con alegría que así recuerdo a la amada mía. Canta con alegría que así recuerdo a la amada mía. Pajarillo que has venido a cantarme esta mañana.